Bueno, yo me llamo Luis Bravo, soy tesorero de la directiva de la empresa Emporio Alemán. Y bueno, nos encontramos ahora aquí en este conflicto porque la empresa no nos ha querido allegarse, ¿no es cierto?, a las peticiones que nosotros estamos haciendo. Que no son muchas, o sea, hay una diferencia pequeña, pero la administración que hoy día, valga la redundancia, administra la empresa, que no son ya los dueños, entonces los socios están sobre ellos, pero hay una administración y ellos son los que negocian y están en este punto de inflexión de no dar más porque dependiendo de lo que ellos dicen de que la empresa no tiene plata hoy día en este momento como para poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, con las necesidades que nosotros tenemos, que no son muchas. Un proyecto que era un 100%, nosotros no hemos bajado más de un 50%, entonces es harto. Ellos encontraron, cuando nosotros presentamos el proyecto, que era un proyecto muy aterrizado. Con lo cual nosotros dijimos, bueno, si está aterrizado, no hay para qué volar de nuevo, firmémoslo al tiro. ¿En qué consistía ese proyecto? Un proyecto de peticiones donde pedíamos reajustabilidad y algunos beneficios en unos bonos de producción y indemnización, lo normal. Se pide, ¿no es cierto?, locomoción y otras cosas. Entonces, eso básicamente era el proyecto. Pero hoy día el punto de quiebre está en el bono de producción. Entonces, nosotros estamos pidiendo una cierta cantidad y ellos no se acercan a eso en realidad. Las bases que son el sindicato, ¿no es cierto?, votaron la huelga un 100% y nosotros nos atenemos a eso, esperando que ellos puedan reflexionar, ¿no es cierto?, una empresa que hoy día está catalogada entre las 5 mejores de la región. Entonces, una empresa que durante más de 100 y tantos años nunca había tenido una situación como esta, ¿no es cierto? La mayor parte de los trabajadores somos antiguos, tenemos cariño, no embarga un sentimiento de cariño en la empresa porque todo o la mayoría, ¿no es cierto?, ha criado sus hijos a través del esfuerzo y la remuneración que uno obtiene de esta empresa. O sea, ya no es una cosa pasajera como se pudiera dar. Entonces eso nos aflige. Y ellos están ahí en ese quiebre, ¿no es cierto?, de no dar más porque según ellos no hay más plata como para dar eso. Pero en cambio nos mencionan de que están en un proyecto de una inversión grande, ¿no es cierto?, para poder proyectar la empresa, crecer. Aparentemente nosotros apelamos de que a nosotros en ese proyecto no nos tienen considerado. Entonces podría decirse que hay plata para inversiones, pero para los trabajadores eso, nada. Claro, o sea, y no es poco. No es poco, porque una gran inversión, crecer el doble de la empresa, ¿no es cierto? Volver un poco a las raíces cuando la empresa tenía no solo este local, sino que tenía varios locales. Ese es su proyecto, volver de nuevo a eso. Y para eso no son 10 pesos, 4 pesos como el tope que tenemos hoy día. Topamos en una situación en donde por 4 pesos ellos no cedieron y hoy día nos encontramos en esto. No sé si es más valioso para ellos tener cerrado que poder dar, ¿no es cierto?, un poco más. O sea, seguramente las pérdidas deben ser menos que 4 pesos, por eso que ellos lo están haciendo. Lamentamos esto y tenemos que llegar. Aquí hay gente que, ¿no es cierto?, que depende de ese sueldo, que tiene que pagar luz, agua y todas otras cosas, ¿no es cierto? Y eso no lo consideran. Entonces, la gente, ya esta no es la primera vez, hemos pasado por otra etapa. Hay gente que hoy día está ganando el mínimo más un resto, ¿no es cierto? Entonces no es lo sano para las personas, ¿me entiendes? Entonces, y que llevan años. Entonces, eso apelamos. Apelamos que puedan insertar al trabajador, ¿no es cierto?, en los proyectos que ellos tienen. Nosotros estamos siempre llanos a poder esforzarnos, todo. Si la empresa nos ha pedido, por el cariño que le tenemos, siempre hemos estado llanos a dar un paso más.